La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Viernes, hoy es viernes de Fuerte al Medio, viernes de Santiago Marino, un tipo feliz para decirlo lo que pasó el fin de semana. Santi, ¿cómo andás? Bien, muy bien. ¿Qué les parece? ¿Cómo se imaginan que estoy? Igual tenés bastante voz, pero bueno, ya pasó casi una semana. Pasó casi una semana, he trabajado mi voz, instrumento de trabajo, por otra parte. Durante muchos años en la mar hicimos Fuerte al Medio los lunes, y eso generó aquel recuerdo de que la voz de Santiago estaba rota, porque los domingos se rompía, pero ya nada será igual. Ya todo cambió el domingo pasado, inclusive eso. Y además pensá que tengo que prepararla para el martes. ¿Y qué se sintió en ese momento, sabiendo que era justamente la Conquistadores en vez de la Libertadores? ¿Y se sintió igual, si tuviste más bronca, como decíamos la semana pasada? Mirá, yo ya decía el viernes que, por supuesto, había un dolor muy grande porque yo tenía que estar en la cancha. No me arrogo el derecho, sino que iba a estar en la cancha. Había ido y pasé 7 horas sin hacer nada en la tribuna del 23. Volví el 24, estuve con mi papá. Supe que mi papá, que es una persona de 62 años, tuvo que salir corriendo varias veces. Todavía había dolor y bronca, que se fue transformando con todo lo que hizo el colectivo que lleva adelante a Boca en este momento. Es todo lo que no queremos ser, digamos. Expresado también en las palabras de Benedetto desde el día en que la pasillo monumental dijo denle la Copa River, hasta la mención a la Barra Brava y todas esas cuestiones. Y lo que había era una sensación de ganas de ganarla más que nunca, a sabiendas de que lo que pasó es muy significativo y que hay que reflexionar sobre ello. Y cuando empezó el partido había una voluntad y un cariño y un orgullo por este equipo que se materializó cuando terminó el suplementario. Santiago Marino, buenos días. Acá Anuka te saluda. ¿Qué haces, Anuka? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Solo voy a hacerte una pregunta en torno al superclásico. No lo vi. Lo que sí da cuenta esta situación que se fue viviendo en esta final postergada infinitamente, que hay que decirle adiós a este fútbol hegemónico y reinventar otro. Te lo preguntás al hincha de uno de los equipos que sí está construyendo hegemonía. Sí, te lo pregunto justamente a vos. Yo quiero construir hegemonía, como dice Francescoli, a partir de ahora. La hegemonía de River, que lleva 4 años y medio. Lo que pasa en el plano dirigencial es bien diferente. Y de hecho creo que ya lo llegamos a hablar acá en Fuerte al Medio. Hay una distancia muy grande entre lo que se relata de lo que pasa en la cancha y lo que efectivamente pasa en la cancha. Yo celebro y valoro la presencia en territorio para describir. Y desde los medios se ha hablado mucho de por fin los hinchas de River putearon a los borrachos del tablón y de ese modo putearon a la dirigencia que tiene connivencia. Y eso no es cierto, digamos. Hace años que en River no se canta por la barra, años que no se canta por la barra. Y lo que se expresó el domingo anterior contra Gimnasia, el último partido que River jugó en el Monumental, es otro ladrillo más en la pared. No una reacción frente a un acontecimiento delictivo que incluyó una connivencia policial muy significativa, a punto tal que el único que renunció o que perdió su puesto de trabajo fue el ministro de Seguridad de la ciudad. Yo creo que hay que reformar la AFA, que la Conmebol hay que implosionarla, que es una vergüenza su modelo de gestión, que esta es la copa más conflictiva de la historia, incluyendo la cantidad de partidos que jugó Zuculini con una suspensión que no se aplicó nunca, los jugadores de Boca, etcétera. Pero estoy más feliz que nunca y pretendo que River construya hegemonía, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Santi, suponemos que esta semana seguís con la camiseta puesta, que no te la sacaste, pero también fue una semana bastante complicada. Sí, digamos, y saben que yo he hecho un relato de lo más desgarrador que recuerden cuando River se fue a la B. Yo me fui a la B en la mar en coche también, e hice una columna que se titulaba River tuvo su 2001 en ese momento. Déjenme festejar un poquito ahora, ¿no? Te dejamos. Pero más allá de ello, si estamos en una semana difícil, los oyentes de La Mar en Coche saben, porque lo hemos dicho de modo más claro o más elíptico, de diferentes columnas. Yo desde hace un tiempo dirijo investigación, análisis y monitoreo en la Defensoría del Público, que es el organismo creado por la Ley Audiovisual, que gestiona los derechos de las audiencias, lleva adelante un conjunto de acciones de capacitación, protección de derechos, investigación, relaciones con las audiencias en pos de lo que establece la Ley Audiovisual. Y la Defensoría atraviesa una situación ciertamente compleja. Para ser ordenados, está acéfala desde finales de 2016, cuando se cumplió el mandato de la defensora Cintia Ottaviano. Estuvo 22 meses con la firma delegada en la directora María José Gembe, hasta el mes de septiembre de 2018, en el que la comisión bicameral que creó la Ley Audiovisual y tiene entre sus elementos de acción evaluar y gestionar todo lo que tiene que ver con la Ley Audiovisual y de la cual depende la Defensoría, intervino el organismo, designó a un encargado que lleva adelante la gestión desde entonces. En primer lugar iba a ser por 2 meses y esto fue extendido hasta el mes de marzo del año que viene, hace 2 semanas. Y en ese contexto habíamos entrado en una incertidumbre muy grande respecto de la situación de 20 trabajadores y trabajadoras de la Defensoría, que su situación de revista en el organismo era de contratos de locación de servicio o plantas transitorias, todas que se vencían a fin de año, es decir, en pocos días. Hubo un plan de lucha en torno a esto, encabezado por los delegados y las delegadas del organismo que pertenecen a ATE, a la Asociación de Trabajadores del Estado, negociaciones con el encargado, negociaciones con diputados y diputadas de la Comisión Bicameral. Y esto implicó, por ejemplo, un abrazo al organismo, entre otras acciones, que se llevó adelante el miércoles pasado, en donde investigadores, integrantes de colectivos que gestionan medios sin fines de lucro, trabajadoras y trabajadores de medios con fin de lucro, compañeros de otros sindicatos, CIPREVA, etcétera, además de docentes e investigadores de distintas universidades, estuvieron aquí acompañando a los trabajadores y trabajadoras del organismo. Y en el día de ayer se confirmó, estuvo el diputado Carro del Frente para la Victoria, integrante de la Comisión Bicameral, junto con el encargado del organismo, notificando a los trabajadores y trabajadoras que la situación de los contratados y contratadas y de los compañeros y compañeras que están en planta transitoria van a ser renovados hasta el 28 de febrero. Esta es una situación que alivia sus particulares situaciones de revista, con perdón de la cacofonía de la repetición. Va a haber una nueva reunión de la Comisión Bicameral en el mes de febrero, en donde se comprometió la comisión a implementar el proceso de designación de un defensor o defensora, y será el nuevo defensor o defensora el que tome la decisión respecto de la situación de estos trabajadores y estas trabajadoras, cuyas acciones se siguen llevando adelante. Son claramente personas que están en el organismo y que se vinculan, llevan adelante acciones. De hecho, el informe elaborado por el encargado en la auditoría así lo demostró. Pero bueno, la situación de fragilidad continúa, no hay vista de que se confirme la designación de un defensor o defensora, y lo que sí sucedió es que bajó un poco la angustia, sobre todo para las personas que creían que en algunos pocos días hábiles más se quedaban sin trabajo. Hemos analizado muchas veces las acciones que lleva adelante la Defensoría. Yo puedo hablar bien de eso porque hace muy poco que estoy y nada de lo que se hace bien acá tiene que ver conmigo, digamos. Y no estoy hablando de mi situación personal, ustedes me conocen, yo soy un docente universitario que en este momento ocupo este puesto transitoriamente, sino de la situación de uno de los pocos elementos creados por la ley audiovisual que todavía está vigente. Y hemos analizado mucho las políticas de comunicación de Argentina en todos estos años que hicimos la Mar en Coche, y uno de los rasgos que marcamos siempre es la dificultad para crear institucionalidad, es decir, políticas de Estado a largo plazo y organizaciones dependientes del Estado que contribuyan a la defensa del derecho a la información. Este es un organismo que así lo establece y que ahora también atraviesa un proceso de incertidumbre y crisis. Santi, vos recién hablabas de esta incertidumbre de que tal vez a partir de marzo no se designe un nuevo titular. Y ¿tienen miedo de que esta intervención siga y se extienda otros meses más como ya se hizo? Bueno, hay pocos elementos para ser optimistas, entiendo. Y podríamos pensar en que va a ser difícil que esto se consolide, quiero decir que se designe, se consolide el proceso de designación, porque el año que viene es un año electoral, entonces es comprensible que va a ser dificultoso que se lleven adelante las acciones necesarias para designar a un defensor o defensora. Pero bueno, también hemos sido optimistas mucho tiempo en torno a la regulación del sector de la radiodifusión. En algún momento, en el año 2008, unos compañeros de la tribu que estaban haciendo una película, un documental sobre la regulación de los medios en la Argentina, me preguntaron si yo creía posible que hubiera una ley en democracia en la Argentina. Yo dije que sí, creo que fui el único, no porque tuviera ningún dato, sino porque soy una especie de optimista, casi como Borré o Prato. Y finalmente sucedió, en un momento se abrió una ventana de oportunidades políticas y hubo una ley. Esa ley creó el organismo. Ese organismo se ha consolidado a lo largo de los años, ha sido apropiado por las audiencias en términos de demandas, denuncias, reclamos, pedidos de capacitación, etcétera. Y entonces siempre hay un lugarcito para la esperanza. Veremos si sucede. Así se han comprometido los diputados y las diputadas y los senadores y senadoras de la bicameral, pero bueno, es difícil. Ahora habrá que atravesar el verano y esperar a que en febrero se reúna la comisión y establezca los criterios con los que seguirá el proceso de designación. Lo otro importante que pasó esta semana fue la denuncia de Telma contra Juan D'Artés. ¿Cómo la viste? ¿Cómo viste el tratamiento de los medios con la entrevista que realizó ayer Mauro Viale? Sí, mira, yo había sistematizado algunas ideas para hablar con ustedes al respecto. Se me había ocurrido ponerle un título que demuestra cuántos años tengo, que es Telma Viral, pero viral con B corta, para pensar en lo que implicó, en lo arrollador que implicó la divulgación de una noticia tan significativa como esta, que fue la denuncia de una mujer respecto de un caso de abuso que sufrió hace 10 años cuando, entre otras cosas, era menor de edad, por parte de una persona que era mayor de edad en ese momento y que ella era conocida, lo cual nos vincula con un elemento respecto del cual nosotros hemos hablado mucho en Fuerte al Medio, que es la lógica del star system, ¿no? El sistema de estrellas en las industrias culturales. Frente a eso aparece la pregunta de por dónde entrarle al tema. Y le vamos a entrar por donde siempre hemos hablado aquí en Fuerte al Medio, que tiene que ver por nuestra perspectiva, que siempre ha sido crítica del funcionamiento del sistema de medios privado comercial y reconociendo que es más complejo, digamos, que esto demanda un análisis integral que dé cuenta de todas las aristas que tiene y no de la que más rápido se instala, que es la espectacularización de la noticia. A partir de que la denunciante es una actriz, es decir, una persona del medio, que es acompañada por un colectivo de actrices, lo cual tiene como elemento relevante garantizarle una compañía con cierta espalda, ¿no? También las actrices que sostienen ese colectivo son parte del star system. Y me parece que se le puede entrar por una serie que han construido las mujeres como colectivo, en torno a la movilización para cambiar algo que sucede, que está instalado y que es necesario que deje de suceder ya, en este minuto. La movilización de mujeres es quizá el elemento emergente en pos de una transformación social posible más significativo de los últimos años, que tiene antecedentes, nosotros lo hemos dicho cuando analizamos Ni Una Menos, tiene antecedentes en el propio género, las madres y las abuelas son mujeres, digamos. Y me parece que hay un elemento significativo del cual apropiarse para el análisis, que es esa parte de la canción que suelen cantar las mujeres movilizadas en pos de diferentes cuestiones, pero siempre en pos de terminar con la situación de violencia en múltiples formas que reciben o de la que son víctimas, que es esa parte que dice: ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven. Me parece que hay por lo menos dos líneas de lectura para plantear en torno a ese cachito de la canción. En primer lugar, esa canción es cantada en plural. Sí, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, implica que hay un colectivo ahí, ¿no? Es un movimiento colectivo. Hay un detalle, ¿no?, clave en la denuncia, que es la contención, el respaldo que le dieron a una protagonista de una situación muy terrible, un conjunto de actrices que no van a perder sus trabajos por esto. Y pueden hacerlo, y deben ser las que carguen con la responsabilidad de todas las que sufren estas cuestiones y que además encima estarían en una situación frágil en lo laboral. Ahí la cuestión colectiva me parece un elemento distintivo para el análisis. Y luego agarrarse de la última palabra de esa frase, que es ahora que sí nos ven, que tiene que ver con la visibilización o con el hecho de visibilizar esto que pasa, ¿no? En primer lugar, me parece que la visibilización fue algo que han consolidado los distintos movimientos de mujeres en una trayectoria larguísima. El Encuentro Nacional de Mujeres lleva 30 años o algo así, no quiero equivocarme, pero este año fue algo así como el número 30, ¿no? No me acuerdo nunca sí. Qué número era, el número 30. Sí. Es decir, tenés 30 años de acciones colectivas, tomando la calle, tomando la palabra y llevando adelante mecanismos para reflexionar y transformar en acciones concretas respecto de la violencia que sufren en múltiples sentidos. Y en segundo lugar, esa posibilidad de visibilizar, es decir, darle visibilidad implica definir las formas, las normas y los colores con los que quieren ser visibilizadas, el color violeta, el color verde, y de disputarle a los medios privados concentrados, a los agentes corporativos de información, la forma de visibilización que decidan respecto de esta situación y de este momento. Porque no nos olvidemos que los medios integrantes del ASI, de los agentes corporativos de información, tienen tres elementos distintivos respecto de cualquier otro actor social. Dan y quitan visibilidad, definen el sentido de lo que deciden representar, y en esa operación de definir el sentido, establecen legitimación o deslegitiman. De hecho, por ejemplo, el movimiento Ni Una Menos ha sido bastante legitimado por los medios de los ASI, pero el Encuentro Nacional de Mujeres es totalmente deslegitimado, siempre planteando cuando hay enfrentamientos con la policía, destrozos, etcétera, ¿no? La mayoría de las marchas de mujeres terminan siendo deslegitimadas en este aspecto en particular, cuando se ataca la catedral, etcétera, pero el movimiento de mujeres en términos colectivos, a mi modo de ver, le logra disputar, a veces le gana y a veces no, a los ASI el proceso de visibilización del acontecimiento. Y me parece que en ese sentido es muy significativo pensar lo que pasó desde la denuncia de la actriz acompañada por el colectivo de actrices argentinas, la capacidad de visibilización y en la pregunta respecto de qué hicieron los medios con eso. Y lo que hicieron es lo que pueden y es lo que hacen siempre, que es tratar de darle forma a algo que les viene de afuera, porque esta investigación no fue de un medio, sino de un colectivo, y entonces los medios buscan acomodarle, darle la forma cuadradita con la que siempre trabajan las distintas noticias, divulgarlo, pero como hay muchas aristas en este tema, tienen que negociar con las audiencias, la forma de representación, porque una de las cosas clave a entender respecto de este acontecimiento, de este proceso, de este elemento, no encuentro la palabra correcta para definirla, es que está en la vida cotidiana, es decir, el hecho de que una actriz acompañada por otras actrices denuncie una situación de abuso, no solo habilitó la apertura de una compuerta para que muchas mujeres denuncien aquello que no se hubiera animado nunca, incluyendo a María del Cerro anoche en el programa de Tinelli, sino que en la vida cotidiana está, las personas saben que esto pasa, lo ocultan con mucho sufrimiento durante muchos años, y entonces no, los medios no se pueden hacer los boludos con esto. Tienen que tratar de habilitar una lectura que se parezca a la lectura de sus audiencias, que es consciente de que esto pasa, que contribuye a la omertad también en la familia, nunca se dice que el tío abusador, etcétera. Pero digo, no hay manera de que el impacto de la masificación no sea negociado. En ese sentido es viral. Es viral no porque se viraliza por las redes sociales, digo, porque por WhatsApp nos llegan diferentes noticias y novedades. Es viral porque ya está instalado en la vida cotidiana de las personas y ahora es masivo y entonces nadie más puede hacerse el kill. Y el elemento que vos planteás respecto de qué pasó con lo que hizo Mauro Viale, por ejemplo, es cuando yo digo que los medios hacen lo que pueden y lo que hacen siempre es la cuestión del morbo, ¿no? Apoyarse en el morbo en pos de un tema que hoy interesa mucho y que esperemos que permanezca bastante tiempo en las agendas de los medios. Porque lo que sabemos es que de la agenda de la vida cotidiana no va a desaparecer. Sí, Santi, pero además no solo es morbo eso, digo, eso de sostener justamente el pacto entre machos, eso de sostener la masculinidad hegemónica planteada así tal cual y crudamente como lo dijo Calu Rivero, digo, darle lugar a Juan D'Artes, que Mauro Viale le dé a Juan D'Artes y le dé lugar también diciendo hay que escuchar todas las voces y no poniendo en cuestión lo que está diciendo, es justamente sostener el pacto entre machos, ese pacto entre machos que ustedes acá, Norman, vos, tienen que empezar también a revisar. Bueno, hay una discusión interesante a tener ahí, Anuka, ¿no? Supongo que no nos da el tiempo, pero hay una discusión a dar de si no es necesario o no contribuiría a la discusión de todos los aspectos de este problema una entrevista al denunciado. Porque por sacarnos a nosotros del medio, solo para que esto sea más cómodo, no porque sí. Se acabón al respecto. Yo creo que esta entrevista hecha por Fero Soriano en Infobae hubiera incluido estos aspectos que vos tenés razón, se necesitan que se incluya. O sea, no es lo mismo que lo entreviste Mauro Viale que lo entreviste Fero Soriano. Por pensar a alguien que tenemos a mano y cuyo trabajo valoramos. Por supuesto que es mucho mejor para mí, que yo entiendo que es necesaria esta entrevista, que lo haya hecho una mujer, porque ayer decía en una entrevista que me hacían en otra radio, el problema de contar esto desde la perspectiva del varón, hay donde un varón que no ha sido abusador, que no ha sido denunciado de esto, etcétera, es que nunca puede comprender la sensación que sufre la mujer, aun cuando no sufra un abuso concreto, hecho, constante, sonante. O sea, no es lo mismo ser varón que ser mujer para caminar por la calle. Entonces no es lo mismo ser varón que ser mujer para, o de alguna identidad sexual cualquiera, digo, no estoy haciendo una validación de estas dos, para comprender esto que les pasa a las mujeres, pero no solo lo que le pasa a Telma, que tiene un conjunto de recursos que le permiten hacer lo que hizo. Es una actriz, es reconocida, tuvo contención. Las mujeres no tienen ese tipo de contención y, entre otros aspectos, por eso denuncian mucho menos de lo que realmente pasa. Yo, en ese sentido, digo, hay una discusión para dar respecto del pacto entre machos, yo estoy predispuesto a darla, pero no me parece ahora el primer problema cuando miramos a los medios, porque también encuentro que ese morbo también es gestionado por alguna mujer, no hay un problema de género para apoyarse en la vieja forma tradicional con la que los medios masivos, sobre todo los masivos, ¿no?, abordan esta temática, que es la cuestión del morbo. No, sí, yo creo que igual, bueno, lo podemos seguir charlando en otro programa porque me parece que hay algunas cuestiones ahí que desandar. Primero, ¿por qué vamos a darle voz a Juan D'Artes en este caso? Cuando Juan D'Artes durante un montón de tiempo, digo, y es una figura súper pública y es súper reconocido, tuvo un montón de lugar, digo, y su voz circuló por un montón de lugares, ¿por qué ahora darle este lugar? Más allá de que lo entreviste Fero Soriano, que es un amigo, conocido, lo queremos. Sí, pobre Fero, no lo nombré porque es lo que primero te vino a la cabeza. Mauro Viale, eso por un lado. Después, por supuesto, podemos hacer una lectura y vos también, digo, lo tenés mucho más cercano porque haces investigación sobre esto, de ver la cantidad de mujeres y disidencias que hay en los medios masivos y sobre todo de feministas. De periodismo feminista en los medios masivos respecto a los periodistas machistas que hoy tienen aire, ¿no? Entonces, digo, como me parece y la que la cantidad de mujeres que no tienen aire o la baja cantidad de mujeres que hay al frente de programas, al frente de canales, de radio. Por supuesto, digo, por eso, me parece que hay lugar y tela para cortar un montón de uh-huh. esto que... Totalmente. Pero sí agregaría a Nuca, y me parece que en esto acordaremos, es que más allá de quedarse en el análisis discursivo, si querés, pongámosle ese nombre, el otro elemento a profundizar acá es la necesidad de exigirle al Estado, no al gobierno, pues este gobierno es circunstancial, exigirle al Estado el desarrollo de políticas para reducir las condiciones a partir de las cuales esto pasa. Yo tengo para mí que esto no va a dejar de pasar, ojalá esté equivocado, pero lo que tenemos que demandar al Estado es que no haya recortes en las políticas de género, que no haya recortes a la línea de defensa de, no sé, de la protección de enfermedades sexuales, etcétera, que no haya política de reducción para el establecimiento de condiciones para que esto siga pasando y no pase nada con nada. Por supuesto, y sin lugar a duda eso, Santi, y además después el gobierno arrogándose el estar a favor de la disminución de la violencia hacia las mujeres y las disidencias, cuando su panfleto es levantamos el spot de campaña donde aparecía Juan Darté, ¿no? Claro, tenías a Juan Darté en tu spot de campaña contra la violencia contra las mujeres. Claro, y autofelicitándose por haberlo sacado del aire, como si eso fuese una política pública, ¿no? Bueno, pero si miramos en otros aspectos de las políticas públicas, podríamos identificar cuántas mujeres hay en la jefatura de gabinete, cuántas mujeres hay ministras, cuántas mujeres tiene María Eugenia Vidal en su gabinete. Me parece que pasa por ahí. No tenemos que quedarnos en el caso o en los casos que surjan a partir de la denuncia de Telma. Telma tiene que ser disparador y el reclamo final tiene que ser el desarrollo de políticas públicas para que esto pase cada vez menos. Santi, por último, para hacer una mención cortita, vos recién hablabas de que los medios hacen lo que pueden y lo que quieren hacer en cuanto al mercado, el lugar que ocupan en cuanto a sus audiencias. Hay que decir que Romina Mangel denunció una situación de acoso en un programa de televisión y que diferentes periodistas como Alfredo Leuco la expusieron, dijeron de qué se trataba, de quién se trataba, cuando Romina en ningún momento dijo, y es más, salió a desmentirlo. Cuando digo lo que pueden, no lo estoy planteando en términos de defenderlo. No, sí. Lo que pueden con los recursos que cuenta a partir de las decisiones que han tomado de cómo enfocar cualquier problema y también este. Todo es blanco-negro, nunca es una cuestión compleja y ni siquiera respetan a una trabajadora, compañera de muchísimos años que dice, mira, a mí me pasó algo así, no estoy en condiciones de salir a dar el nombre, y ese es el bartoleo de la reacción que genera el periodismo choto, que es otra categoría que hemos usado mucho aquí en Fuerte al Medio. Santi, te agradecemos muchísimo por la columna del día de hoy. Gracias a ustedes y posiblemente el viernes esté por ahí físicamente para empezar a cerrar el año. Te esperamos entonces. Un abrazo grande, beso a Nuca. Un beso grande. Grande River Plate. Estaba Santiago Marino con su columna Fuerte al Medio, como todos los viernes.